Hola, hola, hola. Bienvenidos a una nueva emisión de La Dosis Justa, la columna del doctor Alejandro Gucciarelli, que viene a quemar con la monotonía, viene a hacer un parteaguas en la semana. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Hola, muy buenas tardes para todo el equipo de operación, bueno, para la audiencia de La Dosis Justa acá también en el Ágora. Y bueno, disfrutando de esta tarde apacible, bueno, con muchas novedades. Vamos a estar hablando de lo que se viene este fin de semana. Tenemos una actividad en Puerto Deseado. Reprocan, la universidad, va a estar participando en un evento. Activando mi GPS mental. Estamos hablando provincia de Santa Cruz, ¿sí? Mira, zona más costera atlántica, ¿sí? Sí. Estamos bastante lejos, pero vamos a estar viajando para compartir una jornada puro conocimiento el día viernes 25 y sábado 26 de agosto. Y esto es en el marco del primer evento de cannabis medicinal, derechos y salud. Un homenaje muy importante a Mauro Montoya, el primer cultivador de Puerto Deseado. Mira. Algo histórico, se una puede cultivar chiquita. Sí, se puede. Con el frío, el patagónico. Se puede cultivar. Con la falta del sol. Tal cual. Muchas veces se opta por la versión indoor. Exactamente, Juan. Y como siempre comentamos en esta columna, y se intenta replicar ciertas cuestiones a veces que no se pueden dar en contextos en el exterior a través de carpas, invernaderos. Y hay mucha gente que cultiva, hay ONGs. Esto es en el marco de la ONG APROCAM. Es una ONG muy, muy activa en redes y en la sociedad que así lo demanda. Y vamos a tener parte de lo que es el inicio del evento a cargo de esta asociación civil. Vamos a tener también diferentes referentes. Va a estar también gente de lo que es la intendencia. La intendenta Vila va a estar. También tenemos parte de lo que es la Secretaría de Cultura. Esto es muy importante porque hay mucho, podemos decir, apoyo político también, mira, social. En ese sentido, además de la intendenta Mónica Vila, va a estar Juan Alvarado de Vialidad Provincial y Jenny Meliqueo, que es la directora de Cultura de Puerto Deseado. Ajá. Hay mucho apoyo, muchas ganas también de que esto se difunda. Es el primer evento a gran escala, podríamos decir, de una localidad pequeña, pero que tiene mucha trayectoria. Y en ese sentido, por supuesto, siempre desde el equipo de La Dosis Justa y de Reprocan y la Universidad Nacional del Sur, apoyando este tipo de eventos, de espacios para la comunicación y la interacción. Les cuento algo más. En el caso nuestro, desde Reprocan vamos a estar hablando de cannabis y salud desde la Universidad de la Comunidad. ¿Cómo fue esta trayectoria? ¿Cómo pudimos incorporar en las currículas de grado de la universidad el tema de cannabis y plantas medicinales? Va a haber una parte también con el aspecto de algunos otros tratamientos que se están llevando a cabo, experiencias de personas usuarias, y también vamos a realizar un taller de fitopreparados. ¿Sí? El día sábado 26 voy a estar junto con el resto del equipo de trabajo haciendo controles de calidad gratuitos de muestras que las personas usuarias de Reprocan van a poder monitorear todos sus preparados. Vamos a enseñar a hacer el taller en cuanto a lo que tiene que ver con preparación de aceites, cremas, ungüentos, pomadas, para que la gente realmente se lleve todo ese conocimiento, que pueda elaborar su propia medicina y tome un poco lo que llamamos esa autonomía, que siempre es muy importante, ¿no?, para los equipos de trabajo, que no dependan de comprar a veces productos fraudulentos que no sabemos qué es lo que contienen. La idea es un poco aportar ese conocimiento, trasladarlo a la sociedad, y qué mejor manera, además de tener una conferencia, al día siguiente hacer un taller donde todos los saberes se integran y las personas en definitiva son las que terminan siendo parte de esa transformación. Totalmente, totalmente. Siempre sostenemos eso desde los equipos de trabajo. Creemos desde este gran espacio que vos nos has brindado solidariamente transmitir esto, y que hay mucha gente que sigue apostando, que sigue teniendo esperanza en mejorar su calidad de vida. Desde nuestro humilde trabajo lo hacemos a través del cannabis y las plantas medicinales, pero creemos que hay otras terapias integrativas seguro, que ojalá que podamos incorporar en algún momento. veremos si las condiciones a veces están, digamos, dadas, a veces para vincularnos con otros grupos, pero sí que sepan que en Bahía Blanca ocurren cosas muy importantes y también hay convocatoria desde otros lugares como para que podamos transmitir todo ese conocimiento. Y en el caso de estos puntos tan remotos del interior de nuestro país, que a su vez es tan extenso, ¿no? Y es tan federal en lo declamativo y tampoco federal en la realidad. Digo, nosotros acá en Bahía Blanca, y me incluyo yo, ¿no? Digo, pero tenemos esta casi un privilegio de decir, yo soy cultivador, tengo mis plantas, tengo el Reprocan como andamiaje legal que me permite cultivar, tengo a Reprocan, la red de profesionales de cannabis, que me puedo acercar con mi aceite, no solo me capacitan cómo lo hago, mi aceite, mi ungüento, mi pomada, el preparado que sea, aprendo cómo hacerlo con ustedes, y después también, una vez que tengo mi sustancia vegetal, la proceso y tengo mi preparado medicinal, se lo llevo y ustedes me hacen el análisis para saber qué cannabinoides tiene. Pero ¿qué pasa con estos, por ejemplo, el caso de Puerto Deseado, que está en el interior de la provincia de Santa Cruz, en una provincia de dimensiones patagónicas, como se suele decir? No es que te vas acá a la vuelta a una universidad nacional, golpeas la puerta y te lo analizan. ¿Cómo hacen en ese caso? Bien, ese es el rol social de las asociaciones civiles, difundir el conocimiento y poder brindar ese servicio. Ahora estamos viendo con este kit de análisis que tenemos también poder ofrecerlo, llevarlo allá, que vea la gente y que dispongan, ¿sí?, realizar algún tipo de donación para que esas personas que cultivan y colaboran, contribuyen a estas causas sociales que tienen que ver con la salud, que lo tengan disponible, que no dependan a veces de laboratorios o que dependan de costos o tiempos que a veces son muy apremiantes. Entonces la idea es que esta herramienta para analizar este tipo de muestras esté disponible en todo el país y en todas las asociaciones. ¿Por qué? Por una cuestión de costos, por una cuestión de inmediatez, por una cuestión de rapidez y por una cuestión de monitoreo general de algunos aspectos químicos de plantas para personas que no han estudiado o que no tienen esa formación tan específica, y esa es la forma. Pero primero siempre la idea es hacer un evento, convocar gente, difundir conocimiento y que eso se propague. Vamos prender la chispita. Encender la chispa. Por supuesto, la predisposición y todo lo que estamos organizando para esta reunión es impresionante. La gente cómo está trabajando, cómo está activando un poco todo. Estamos viendo de conseguir algunos insumos que en un lugar a veces pequeño, con menor llegada, si se quiere, en cuanto a los fletes, conseguir algunos elementos como para poder propiciar estos espacios. Todo es mucha organización, pero por supuesto acá la clave y el secreto es la solidaridad, el compañerismo, el acompañamiento, como siempre estamos hablando. Y algo que quería comentarles en este caso tiene que ver un poco con algunas de las cosas que vamos a hacer. Y hoy les quería dejar alguna semblanza respecto a productos para uso tópico a base de cannabis, que es algo que vamos a hacer en este taller. Vamos Bien. A hacer cremas, algunos ungüentos, pomadas. Estamos hablando de productos tópicos. ¿Esto qué significa para la gente que nos está escuchando en este momento? Hablamos de formas farmacéuticas que se aplican sobre la piel o las mucosas, Ajá. externamente o en alguna que otra mucosa interna, pero acá estamos hablando específicamente aquellas que se aplican, ¿sí?, sobre todo en la piel, y que no tienen demasiada absorción sistémica. Actúan más bien a nivel local o en la parte más superficial, si se quiere, de la piel. Recordemos todo lo que tiene que ver con estas características de la piel tan particulares. Muchas veces nos preguntamos, ¿la piel es un órgano? Realmente es el órgano más grande y pesado del cuerpo, ¿sí? 2 metros cuadrados en promedio y 4 kilos. Parece mentira, ¿no? Uno imagina Mirá. Un hígado, imagina algún otro sí, órgano. Sí, bueno, sí, sí. Es una barrera sensorial o una parte sensorial del cuerpo. Claro. Hay regulación de lo que tiene que ver en parte con la temperatura. Evitamos la pérdida de agua. Es decir, es una barrera que tiene 3 capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Pero básicamente estamos hablando del órgano más grande del cuerpo humano. Estamos hablando de que es una zona donde hay muchas terminaciones nerviosas, donde podemos utilizar preparados a base de cannabis, plantas medicinales, hasta los analgésicos típicos, digo diclofenac, pero podría ser algún antimicótico, alguna sustancia que pueda actuar en ese sector. Tenemos poros, Tenemos una capa córnea que está formada por corneocitos que se van eliminando gradualmente cuando exfoliamos la piel. Es decir, es un órgano de trabajo importante para tratar alguna condición con el cannabis y con una preparación de aplicación tópica. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertos factores que pueden afectar la permeabilidad a través de la piel, la condición genética de cada persona, el tipo de producto, el pH, la acidez de la piel, la edad, la cantidad de queratina, de sebo, de grasitud. Es decir, hay ciertas cuestiones que afectan, pero hay que tener en cuenta algo importante. Cuando hablamos de productos tópicos a base de cannabis o cualquier otro grupo de principios activos, estamos hablando de una acción más bien localizada y superficial. Estamos hablando de que hay distintas formas y tipos de preparados. Cuando hablamos de preparados, muchas veces usamos términos indistintos para hablar de ungüentos, de pomadas, de cremas, de geles, de lociones, de bálsamos, Sí. y no son todo lo mismo. Ajá. Son muy diferentes. La idea en esta pequeña sección de la dosis justa es hablar de cantidad de agua y cantidad de grasa, en términos muy, Bien. pero muy groseros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de un ungüento, estamos hablando de una preparación semisólida para ser untada. De ahí viene el Sí, término ungüento, de ungüento. ungir, ¿no? Sí. Y es la preparación tópica que tiene mayor contenido graso, no tiene agua. ¿Sí? Ahí normalmente se usan distintas sustancias que tienen que ver con algunos polímeros que lo que van a hacer es que cuando son aplicados junto con algunos principios activos forman como una especie de capa o película oclusiva y protectora. Esto evita la pérdida de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que en condiciones de piel muy seca, los ungüentos van a formar una película protectora que va a evitar la pérdida de agua. No Ajá. aportan agua directamente, pero sí evitan la pérdida de agua. Bien. Aplicación práctica, muy pero muy sencilla, por supuesto, para la gente que quizás no tenga una formación específica en dermatología, tiene que ver con que este tipo de preparados están indicados idealmente para lesiones crónicas, pieles engrosadas o muy gruesas, o cuando queremos ablandar costras para después descostrar, Ajá. o bien en casos de psoriasis, ¿sí? Donde Claro. normalmente hay una piel muy seca, ideal el ungüento. No lo podemos usar al ungüento cuando, siempre hay que alertar, no usarlo, donde hay zonas infectadas, zonas muy inflamadas, zonas donde hay exudación, donde hay pus, o Claro. bien zonas donde hay mucho pelo, Ah, ¿sí? claro. Para las zonas que son muy pero muy pilosas, tenemos los geles, ideal, pero es el polo opuesto. Son preparados también semisólidos, pero que tienen altísimo contenido de agua y ningún contenido graso, ¿sí? Hay geles al agua que uno podría incorporar algunos principios activos, están pensados para las zonas donde los ungüentos no se pueden aplicar extensamente en la piel, porque justamente la pilosidad impide, ¿sí?, la aplicación del preparado. Ajá. También tenemos pomadas, un punto que es un contenido menos graso con algo de agua, pero sigue habiendo una gran cantidad de grasa. Lo que tiene que ver con pomadas se utiliza más bien para lesiones crónicas, para pieles secas también, gruesas o escamosas. Y normalmente acá también tenemos algunos polímeros. A veces también en algunos casos, tanto ungüentos como pomadas pueden utilizar cera de abejas, cosas que encontrás normalmente en algunos lugares donde se incorpora o se mezcla un aceite concentrado a base de cannabis con un determinado perfil químico en función de la indicación médica, donde lo podemos disolver en cera de abejas fundidas. Eso sería algo muy, pero muy sencillo, que por supuesto lo podemos hacer con escasa tecnología, ¿no? Ajá, Por bien. supuesto que a nivel de industria farmacéutica tenemos otro tipo de excipientes, otro tipo de ingredientes que son mucho más complejos que lo que intentamos trasladar desde este espacio, pero les brindamos soluciones sencillas a la gente que nos está Claro. escuchando. Tenemos otro punto de aplicaciones tópicas que son las cremas. Acá el paradigma cambia un poco porque en el caso de las cremas tenemos el hecho de que son emulsiones, es decir, una emulsión es una mezcla de fases donde hay una parte oleosa y acuosa que se integran, ¿sí? Por ejemplo, la leche es una emulsión de aceite en agua, partículas de grasa dispersas en agua, no claro. disueltas, sino dispersas. En el caso de las cremas puede ser que predomine la base acuosa o la base oleosa. Ajá. Lo que sí tienen una aplicación muy interesante es que en el caso de las cremas, sobre todo, se les pueden incorporar otras sustancias acuosas o hidrófilas que se disuelven en agua, aceites esenciales para brindarle aroma y además, en el caso de la propia crema, si tiene un contenido importante de agua, directamente va a hidratar. No es que impide la pérdida de agua como los ungüentos y pomadas, sino que lo que hace es hidratar la piel. Ajá. Y está pensada la crema, sea de cannabis o una crema hidratante que puede tener vitamina A, por ejemplo, están pensadas para lesiones agudas o lesiones húmedas. Acá no tiene que ver con la sequedad. Cuando hay lesiones húmedas, muchas veces las cremas brindan un mejor aporte de nutrientes, principios activos y también de agua, y sobre todo en zonas donde hay piel delgada. ¿Qué sería una lesión húmeda? Las lesiones húmedas, donde hay alguna lesión que puede ser algo exudativa, es decir, no estamos hablando de una escara, no estamos hablando de ese tipo de lesiones, estamos hablando de alguna inflamación, alguna zona con alguna ampolla íntegra, ¿no? ¿Alguna quemadura cuando después larga pus? Alguna quemadura leve, pero recordemos que cuando ya hay una quemadura y ya hay una exposición y una interrupción de la barrera, ¿sí? Epidérmica, sí. Ahí ya tenemos que acudir al área de dermatología, claro. Y ver si necesitamos alguna sustancia, algún antibiótico. Mm. Entonces, para esos casos quemadura, ya tendríamos que disponer de otro tipo de preparados más sofisticados. Bien. Para evaluar el riesgo-beneficio de incorporar este tipo de preparaciones. Bien. A su vez también, cuando estamos hablando de cremas y de zonas donde se aplican en piel delgada o muy fina, hablamos de zonas de axila, la cara, sí, las zonas donde hay piel también incluso normal, donde buscamos una hidratación, pero también podemos buscar tratar alguna condición de piel, algún dolor, donde la capacidad de permeación es muy baja, pero a nivel local puede andar muy bien una crema base de cannabis. Se consiguen en las droguerías, en las farmacias, la crema base hidrosoluble, donde se pueden incorporar extractos, ¿sí? De cannabis o de otras plantas medicinales. Por ejemplo, muy bien funciona el cannabis con la árnica, que tiene evidencia antiinflamatoria y analgésica, es decir que esas combinaciones muchas veces complementan e integran la acción del cannabis y logramos resultados mucho mejores que solo con el cannabis. Bien. El cannabis, en el caso de indicaciones específicas de aplicaciones o preparados tópicos, hay que considerar que la piel tiene sistema endocannabinoide, hay receptores para cannabinoides en la piel. Por eso hay estudios que documentan la efectividad, por ejemplo, de diferentes preparaciones a base de cannabis, ya sea en forma de ungüentos, pomadas, cremas o geles, para el tratamiento de picazón, el prurito. ¿Y por qué? Porque los cannabinoides lo que hacen es inhibir la excitación de fibras nerviosas que inducen el prurito, la picazón. Ajá. No sé si sabían, pero la picazón se da por excitación de neuronas, ¿sí? Que conectan ciertas áreas del cerebro donde uno percibe picazón, básicamente. O sea, podemos trabajar sobre eso de manera local, lo que significa que no llega al sistema nervioso central y no tiene los potenciales efectos de, ¿cómo es que decís vos? El pegue. El pegue, el colocón o el la psicoactividad. Colocón. Y justamente respecto a esto que vos comentás, sí. Muchas veces hay un trabajo muy interesante que si podemos dar positivo un test de drogas cuando nos aplicamos una preparación tópica de cannabis. Ajá. Bueno, hay un estudio que confirma que los preparados tópicos que contienen, sobre todo THC, que es el que se monitorea, sí. No son la causa de un resultado positivo en sangre u orina cuando se hace un test de drogas. ¿Sí? Ajá. Salvo que estemos hablando que no están disponibles actualmente los parches transdérmicos. Los parches transdérmicos son dispositivos especiales que tienen una zona donde se coloca, es como una especie de calco, lo estoy diciendo muy grosero, un parche adhesivo. Sí. Tiene los principios activos en una capa particular, se colocan en la piel como pueden ser los parches transdérmicos de anticonceptivos, pero tienen la capacidad de atravesar barreras más profundas de la piel, logrando otros efectos. No hay preparados transdérmicos de cannabis actualmente disponibles en el mercado, todo está en fase de exploración, pero es interesante porque alguien puede tener digamos, la intriga si va a dar positivo con un preparado tópico, no. Y preparados transdérmicos a base de THC no hay disponibles, así que quédese tranquila toda la audiencia que no va a tener ningún problema legal al respecto. Bien, bien. Otra cuestión importante, lo que tiene que ver con otras acciones, lo que es, por ejemplo, la inflamación también. Recordemos que hay mucho receptor CB2 en la piel y sobre todo lo que tiene que ver con inflamación, sobre todo en la piel, está mediada por estos receptores, quimiosinas e interacciones entre el sistema endocannabinoide y el sistema inmunológico. El CBD específicamente, por eso tenemos en el mercado farmacéutico también disponibilidad de preparados con CBD, pero otros cannabinoides también contribuyen al efecto antiinflamatorio. Lo que hace el CBD es impedir que células que producen inflamación se sigan desarrollando y comuniquen otras células que continúen liberando sustancias proinflamatorias. Esto está reducido, obviamente, sí, para un lenguaje más bien sencillo, pero esto lo que hace es impedir que ciertas células que median la inflamación actúen. Entonces, de cierta forma, bloquean esa respuesta. Y además, lo que hacen es regular la respuesta inmune exagerada cuando hay una inflamación en la zona de la piel. Entonces, hay un doble beneficio, no solo la reducción del prurito, sino también de la inflamación por distintas vías y distintos mecanismos fisiológicos. Caso de acné también, muy frecuente en personas adolescentes, pero en adultos también. También hay inhibición de los receptores CB2 del cannabis de la piel, sí, por parte del CBD, sobre todo en células que son las que producen la grasitud. Estas células se llaman sebocitos. También impide la producción o la regula o la modula o la modera de los lípidos que producen estos sebocitos, que cuando hay una actividad exagerada hay una mayor tendencia a que ciertos microorganismos colonicen la piel e induzcan incluso infecciones o exacerben ese cuadro de acné. Estos son algunos de las acciones. Y respecto al acné, un dato de color, con evidencia científica, el CBD inhibe la proliferación de unas células que se llaman queratinocitos. Entonces, también impiden la proliferación de estas células que cuando tienen un crecimiento exacerbado complican los cuadros, sobre todo de acné y otras afecciones de la piel. Y ya para cerrar, lo que tiene que ver con la actividad antioxidante de algunos cannabinoides junto con polifenoles que puede haber en el cannabis, normalmente lo que hace los cannabinoides y polifenoles del cannabis es reducir la aparición de sustancias prooxidantes, esos radicales libres que hablamos, sí, las especies o sustancias reactivas de oxígeno que producen reacciones en cadena, produciendo oxidación y en cierta forma acelerando el daño celular. Estos son algunos de los muy, pero muy alcances generales, por una cuestión de tiempo no continuamos, pero que se están estudiando. Y para cáncer de piel se sigue estudiando la vinculación de los receptores junto con la acción de los cannabinoides en la piel. Miércoles a miércoles vamos aprendiendo más sobre las posibilidades que se abren con el uso de plantas medicinales y, por supuesto, de cannabis medicinal. Muchas gracias, Ale, y hasta el miércoles que viene. Hasta la semana que viene. Hasta acá la columna de Alejandro Bucciarelli, La Dosis Justa.